Sí, señores. Hola. Estamos en Carmen de Areco. Necesitamos limpiarnos las manos. Nos han regalado unos pastelitos criollos. ¿Por qué se preguntará usted? Porque es el día del pastelito criollo, señor. Los días 7 y 8 de diciembre se realiza la Fiesta Nacional del Pastel, macho, sí. Acá en Goín, acá en una localidad de Carmen de Areco, perteneciente a esta zona. Vamos a aplaudir. Qué rico. Y entonces... Nos los comimos todos. Se elige el mejor pastel, la reina del pastel, que no quiero imaginarme con cómo se le elige. Sí. Y este tipo... Qué lindo pastelito criollo. Se elija mis membrillos. Mi paso va adelante y atrás el buen pastel. ¿Perdón? No, a mis batatas. Mis batatas. Bueno, acá no decir. Bueno, che, y acá nos regalaron los pasteles Annie. Sí. ¿Cómo se llama? Annie, pastel de oro 2008, Annie. Loco. Sí, que tiene varias cucardas, Annie. No, Annie, sí, no. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Annie? No, señora. Sí, ya viene un poco inclinada por el peso de las cucardas. Es que salió pastel de oro 2008. Los pasteles de Annie, sí. Y además pone primer premio 2005, 2007. ¿Pero qué pasa? Es como la selección argentina, hace rato. ¿Estos que son de este año o son de...? Estos son 2008, ¿verdad? 2004, qué todo. Claro, y vienen con estrellas los pasteles. Sí, son muy ricos. ¿Dónde estás, muy ricos, Ani? Muy rico. ¿No has venido, Ani? No, vino la secretaria de Cultura, que está allá en el fondo. Que es allá, Ani. Sí, que también es Ani. Hola, Ani. Qué ricos pasteles. Mire, saluda con la mano llena de membrillo. ¿Cómo le va? Sí. Bueno, nosotros tenemos las manos pegajosas, de manera que si hay algún niño de rulos en la sala, sí, se ruega traerlo para que le acariciemos los pelos. Como hace Barton en los casamientos. Claro. Cuando se mancha las manos, acaricia personas de rulos. Por lo general, ¿qué tal? Le dice algún amigo. ¡Qué bello niño! A veces al revés, me acarician a mí, ¿eh? Bueno. Bien. Carmen de Areco, cordial por naturaleza. Te lo digo así, a ver si me entendés. Sí. Está. ¿Usted tenía agradecimientos? Tengo y estaba a punto de leerlos. Debemos agradecer a Café Cultura Nación, el programa que nos ha empujado hasta aquí. A las patadas. A la Cámpora, Carmen de Areco, por el acompañamiento en la organización del evento, compañeros de la Cámpora. Al público presente, por supuesto. Dos más. Tengo uno más, ahora que ha logrado salir del baño de Adolina, al intendente Marcelo Escanqui. Muchas gracias también. Y tengo mensajes de la gente. Saludos. Dale. Y besos muy grandes a Mavi y Yamila. Soy Teresa Taberna de Solís. Te lo digo con todas las letras. Alejandro, gracias por venir a Carmen de Areco. Dice Andrea Rodríguez. Gracias. Hablando antes, la manzana acá o nuestro Mendoza pseudónimo. ¿Dónde está Andrea? Hola, ahí. Andrea. Ahí está Teresa. Muy bien. ¿Y Andrea? En la el gente mismo lugar, de segundo año de bachillerato adulto también saluda. Por ejemplo, Andrea. La misma. Para, ¿viste? Andrea. Es una viciosa. Acá hay una corruptela. Hola. Pero también Karina, Mónica y Gabriela. También, somos Laura y el Chino. Es un placer, Alejandro, que visites nuestra ciudad. Gracias por tu arte. Dicen un beso grande. Laura y el Chino. El Chino debe ser ese de la trenza que está ahí, claro. Después dos de periodistas tantas... de San Andrés de Giles, sí, que son Claudio Sordine y Viviana Scao, nos saludan. Gracias. Después de tantas noches compartidas, pensando qué le diría... No te pongas así. Solo me sale decirle... Mil gracias, Alejandro, por venir a Carmen de Areco. A mí, Carmen de Areco. Gracias, Barton. No, dice... esto lo dice Rosana Azurmendi. La vasca, claro. Hola, somos Johnny, Pachi, Champi. Vinimos de Capitán Sarmiento. Llegamos tarde, pero al fin pudimos llegar. Tuvimos contratiempos. ¿Por nos qué? Perdimos en el camino. Un camión nos tapó de tierra. Claro, por eso se perdieron. Y así. Gracias por la diversión al camión. Claro. No había advertido, si me permite, que allá hay palco. En los palcos hay gente también. ¿Es Alejandro, gente? ¿Es gente? No, son maniquíes que se mueven de un lado, sí, al otro. Mire qué lindo. Esa fue Miss Argentina, seguro. Por cómo hacen esto. Sí, claro. Claro. La butaca rota teatro te saluda desde arriba. Sobrevolando esta noche en que las musas estarán de nuestro lado. Gracias por compartir. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Rumbo al autoabastecimiento de energía. Señora, aprenda a buscar petróleo. Instrucciones para que el ama de casa también colabore y, claro, busque petróleo. ¿Usted alguna vez sospechó que vivía sobre un yacimiento petrolero. Sí, siempre. Incluso me quita el sueño a veces. Claro. ¿Pero qué indicio si vivo tiene? Sobre un yacimiento petrolífero y me revienta justo ahora. ¿Pero qué indicio encuentra? El olor. Ninguno. Indicio que estoy durmiendo y sueño cosas así. Bueno, o no, peores. Señor, pero sueños usted, negros y... Usted no puede parar, no, tiene pero que llamar. Mire, señora, si usted ve que va a tiene una huerta usted, por ejemplo, sí. Y va a sembrar tomate, ponele, y le sale aceite... Sí. Haga una ensalada. Aceite de máquina. Le sale dicho ya. Claro, de adentro de la tierra, petróleo. Claro. No, enseguida señor. Llame... A YPF y diga, YPF, ¿qué? Vengo a denunciar, vengo a hacer una denuncia. ¿Qué? No, y se tiene que llamar a comisaría. Claro. No, una denuncia de que hay petróleo y usted se puede hacer rica. No, señora, no se confunda porque puede ser una napa contaminada. ¿Yo? Ay, que una napa de cuá. Porque por acá abajo. ¿Por adónde, señora? ¿A dónde, acá? Acá, no, por acá. Ah, menos mal. Parecía. Pasa un acuífero natural. Y me dijeron. Lo vi. Y de pronto hay una filtración de otra ciudad que contamina y se contamina todo y se hace un agujero y sale Pero usted entonces no quiere que descubramos. Claro, usted está... Bueno, no, hay que... Un amigo nuestro que vivía también en el interior, cerca de la montaña vivía. Porque en la montaña hay muchas más cosas. Siempre. Por ahí un día se sentó y vio que las alpargatas eran fosforescentes. Sí. ¿Qué pasó? Veía muchas cosas así este amigo. Sí, era el Capilla del Monte. No perdió la calma. Agarró, empezó a escarbar y vio unos pedacitos de roca fosforescente. La olió, la probó, la mordió y se murió. Se reventó ahí. No, no. Y llamó a la comisaría y dijo, he descubierto un yacimiento de radium. Sí, le dijeron los comisarios. Y... ¿Hay un yacimiento así de radium? No sé, él llamó a la comisaría. Él no sabía mucho de eso. Y ahora es rico porque le vende el radium y el uranium a los Estados Unidos. No. Para que tire bomba. Bomba atómica. Sí. Pero no, señor, no es así. Y agua pesada tiene. Sí. También eso. También se dio cuenta porque fue a la bomba. Sí. Entró a bombear, se iba a llevar una pava para el mastro. Y la pava pesaba como 20 kilos. Y el mate le caía pesado. Dijo, ¡qué agua pesada! Sí, y ahí, claro. Y ahí lo escuchó un vecino. Dice, agua pesada, ¿con qué se cree que se hacen las bombas atómicas? No. No, me dice, con agua pesada. Y ahí la vendió también. Y por eso es uranio. Y ahora mírelo. Claro. ¿Qué hace ahora? No, es rico. Bueno, señor, pero ahora nosotros estamos en un camino por la... el camino sustentable energético, como dijo usted al principio. Nosotros quieren. Y no nos sirve. No me haga aclarar el nosotros. Bien. Bueno, dele. Y ¿qué es lo que nos sirve? Nos sirve el agua pesada, el uranio, para ¿qué todo, hago con eso. Todo esto? ¿Y lo tiro ahora? No, tiro. Ahora déjelo. Vamos a hablar con la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Comisión Nacional de Energía Atómica, buenas tardes. ¿Cómo? Con ella. Sí. Mire, acá hay un señor. Sí, por favor, apúrese. Que dice tener barras de uranio. Sí. A ver si ustedes hacen algo con eso. ¿Cuánto? No, la verdad que soy el que limpia acá. La culpa la tienen las barras, claro. Tiene que llamar a otra hora, ¿qué hora es? Sí, sí, bueno, sí, pero resulta que. Acá los físicos nucleares vienen a las 8 de la mañana y a esa hora es que inventan bombas. Claro, fichan y se van. Con platos voladores, claro. ¿Pero qué tiene? No, señor. Lo que sabe esta gente de acá. Es con usos pacíficos, sí, la energía atómica. No, entonces no. ¿Entonces no qué? Sí, qué sé sí, yo. Sí, señor, se usa para con fines pacíficos. En la claro. Argentina no puede hacer una bomba atómica. Me imagino. Con eso que bueno, ¿qué otra cosa puedo descubrir en mi terreno? Porque hasta ahora descubrí... Escúcheme. Radio no lo quisieron. ¿Cómo viene...? Uranio no lo quisieron. ¿Cómo agua pesada tampoco. ¿De gas? ¿Cómo venimos, Luis, de gas? Más o menos, según. Porque podemos hacer un gasoducto. No es para tanto tampoco. Estuve el meteorista. Nosotros perforamos donde usted nos diga. No, no lo piense. Señor, no. Salga de ahí. Vaya al lado. Y mandamos... Yo no soy el que usted le dijera. No, señor. Yo no fui. Perforamos y usted sabe cómo se hace. Mandamos un cóctel de... Primero hacemos un agujero grande, ¿no? Sí, una bombilla. ¿Qué tal? Agujero grande y profundo. Y por ahí mandamos Un tequila. Cóctel de... qué sé yo. Gin con un poco de tomate. De ácidos. Un gin cola. Ha sido un asco. Ácidos. Ha sido un gusto. Que van rompiendo la piedra y se va haciendo como un río de piedras. Che, qué interesante. Que sigue perforando más allá. Clavo de goma. Usted está loco. Hasta llegar al lugar del yacimiento. Para mí los gasoductos los hacen caños. Caños. Claro. Bueno, pero ¿cómo gas, ponemos el caño? ¿Cómo? Pero para poner el caño hay que hacer el agujero hasta... Lo pone arriba a la tierra. ¿Para qué lo quiere enterrar el caño? Pero el gas está por allá abajo, no le sale para arriba. No, primero lo saca el gas. Primero lo hace salir. Lo tiene que hacer salir. El caño y ya el, sí, claro, el caño solo. Hace todo. Pero usted no puede ir con un encendedor, va viendo dónde hay gas. Es la mejor manera de descubrir el gas. Bueno. ¿Qué va? Le tantea donde explota y hay ¿sabe, gas. ¿Sabe que usamos en Greenpeace? Usamos perros y gusanos. Primero el perro, después el gusano. ¿Para qué? Para hacer un pozo. No, señor, sabe lo que tarda. Se precisan maquinarias de... Con razón. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Yo también soy de Greenpeace, pero yo estoy en toda la onda de lo que es combustible no contaminante. Ah. Por ejemplo, el sol. Bueno, sí, energía solar. Energía solar. ¿Y de noche qué hacemos? Esperamos. A que no, bueno. ¿Entiende? Pero se concentra. Se ponen unos espejaime. Sí, unos paneles solares. Y listo. Hay autos solares ahora. Anda. Tienen, sí, son parecidos a los actuales, pero completamente distintos. Tienen una pantalla solar enorme, de unos 25 metros de alto. ¿Y el auto cuánto mide? El auto mide 6, 7 metros. Pero, poco equilibrio. Es medio inestable. Mire, usted lo deja cargar, ponele un año. Sí. Y puede ir desde acá a San Andrés de Giles. A 5 kilómetros por hora. No, ya sé que no es algo. Bueno, sí. Con razón es ecológico. Pero es ecológico. Todo lo ecológico va despacio. Todavía. Mire que cada vez lo están perfeccionando. Y el biodiesel. Descubrir petróleo fue una de mis. Otro yo ahora. Sí, claro. Sí. De mis aventuras más grandes, sí. ¿Y cómo fue? Bueno, estamos con mi novia, ¿no es cierto? Y a nosotros nos gustan mucho los juegos previos. ¿Juegos previos a...? Los juegos previos. Juegos previos, digamos, a... Descubrir a las Olimpiadas. Al acto de amor, vamos a decirlo así. Por favor, no te detengas. Yo le digo, era una noche de luna llena, nunca me olvidaré. No había luna. Igual nunca me olvidaré. ¿Había luna llena o no? No importa, claro. Nunca me olvidaré porque no me importa. Bueno, está bien, señor, pero... Bueno, le digo, amor mío, digo, ¿por qué no damos rienda suelta a nuestra lujuria? Le digo. Así nomás. Me dice, sí, pero ya sabes cómo soy yo. Dice que a mí me gustan los juegos previos. Muy bien, le digo, okay. ¿Qué te parece si jugamos a buscar petróleo? Acá traje la maquinaria. Yo la conozco. Entonces se agarró con el dedo, empezó, puso el dedo en la tierra, empezó a dar vueltas alrededor de su dedo, qué sé yo. Yo medio me aburrí, ¿vio? Porque un poco de juego previo está bien, pero ya después... Se mareó. Me mareé un poco y me senté ahí. En eso siento brum. ¿Qué? ¿Petróleo? No, siento brum, un ruido. Ajá. ¿Usted se cree que todos los ruidos son petróleo? No, señor, aburrido. No sé. Le digo, ¿qué hace? No, señor. Gas. Una cosa son los juegos. Y me dice, somos ricos, me dice. Vuelve, abre la puerta, toda negra. Le digo, ¿cómo te presentás así? Le digo, bañate. ¿No ves qué dejada que sos? Le digo. No, le digo, que empecé a buscar petróleo, me dice, y aquí está. Y me asomé y salí al petróleo. Salí al petróleo, enseguida corrí al pueblo, compré una torre. De Rick, claro. ¿Y qué? ¿Ya la tenían hecha? ¿Dónde la compró? ¿En la ferretería? En un pueblo, en la ferretería. ¿Dónde la va a comprar? Pero una torre. Además, todo para el petróleo. ¿Cómo hacen los tipos que encuentran petróleo en las películas? ¿La dejan correr, no va? Bueno. Lo mismo que siempre está en el desierto, además. Y bueno. Pero discúlpeme, acá hay un pequeño error de interpretación. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí. ¿Usted encontró petróleo en dónde? ¿En su casa? En mi casa, sí, efectivamente. Pero sabe que no le pertenece ese petróleo. Ah, no, te pertenece a vos, ladrón. Te lo voy a dar a vos. No, señor. Es de todos los argentinos. El petróleo acá abajo, del piso. Usted arriba lo que quiera. Y yo lo saqué para arriba. Claro. No. El de abajo quedátelo vos, que el de arriba claro, lo usamos nosotros. Claro, el de arriba. No, usted no puede hacerse dueño de ese... Ah, ¿y a quién se lo tengo de ese petróleo? Y, no sé, vendrá YPF ahora, se lleva el petróleo. Y después le da. No éramos ricos, mi amor. ¿Qué pasó? Somos pobres, entonces somos pobres otra vez. Después le pagué. A mí más veces vinieron corriendo diciéndome somos pobres que somos ricos. Y siempre tenías razón. Todos los 25 de diciembre o 24 cuando sí. O 23 cuando se juega la grande. El gordo. Vio que todos acá la grande. Somos ricos. Sí. Y en casa vienen mis hijos, me golpea la puerta cuando termina el sorteo y me dice, somos pobres. Porque le digo, si otra vez no sacamos la grana. Y bueno, sí. Pero si usted, por ahí le pagan regalías, ¿vio? Con el petróleo. ¿Le pagan o le regalían? No, le pagan, señor. Pero usted y tiene bueno, que dar aviso. ¿Sabe dónde hay mucho petróleo? En la Antártida. Claro, ¿en la Antártida? En la Antártida está lleno de petróleo. No se nota. No se nota porque ahí vivían todos los dinosaurios, señor. No, los dinosaurios estaban por todos lados. Señor, usted no lo sabe, pero yo lo sé porque... Conozco dos suboficiales que viven en la Antártida. Sí, señor. Sí, madame. Y está lleno de cadáveres de dinosaurios que no saben qué hacer. No, ¿quién le dijo eso? Si hay ahí petróleo como para hacer dulce. Sí. Y de hecho, y de hecho lo hacen. Y ahora va a haber un recital, ¿no vio por la televisión? ¿De quién es el recital? De Metallica. Metallica. ¿De Metallica? Y porque sí. Petróleo para, claro. Ajá. Y bueno, en realidad lo que me dijeron es que ese recital... Es una tapadera. Es una cortina, claro. ¿Para qué? Para agarrarse todo el petróleo de la Antártida Argentina. No, no se puede eso. Empiezan, qué sé yo. Sí, hacen ese ruido de la música electrónica y mientras tanto le van dando bomba. Y mientras tanto, por atrás, sí. Mientras están los tipos ahí, qué sé yo, están todos los de la máquina. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Métanle y van un buque petrolero atrás del otro hasta que se lo chupan todo. Cuando... Ya sacaron todo el petróleo, le hacen una seña al de Metallica. Y ya está. Y el tipo... No, eso no es Metallica, señor. Me siento muy descompuesto y no voy a poder tocar más, dijo el Ni tipo. Siquiera toca un tema más para disimular. O sea, no, termina y termina. Sí, señor, y se van cada uno para su casa. Escúcheme, ¿usted qué se lo ve que sabe tanto de petróleo? Todo lo que usted quiera saber sobre el petróleo, pregúntemelo a mí. ¿Cómo perforan? Ah, no sé. Ah, no, no, pero espere que no le hice la pregunta. No terminó la pregunta. Bueno. El sabio es así, loco. ¿Cómo perforan en la plataforma submarina de esas bases que ponen allá en alta mar? Con todo, en el mar mismo. De goma son, señor. ¿Cómo hacen el agujero para llegar hasta abajo? Para mí va un buzo al fondo táctico. Del mar. Y recién ahí empieza el agujero. Claro, tira porque de una piola. Empezar el agujero en el mar no tiene gracia. Bueno, pero ya probamos. Entonces van hasta el fondo y ahí empiezan el agujero. Digo yo. No, pero ¿cómo digo yo? Usted no es experto en petróleo. ¿Cómo no se mueve la... Tira se un mueve, gran... se claro, mueve. Esa plataforma de petrolera. Yo tampoco sé cómo hacen. ¿Cómo se hace? Me parece que es muy peligroso, eso sí. Primero secan, hacen como en la Ciudad Deportiva de Boca. Primero secan un pozo y después la dejan secan abandonada. Todo. Espero que no le vaya igual, sí, porque... Secan todo y después se hacen el agujero y ahí. Viene la, el no, señor, ¿pero qué van a secar el Océano Atlántico? Y buenas tardes. ¿Cuánto de profundidad tiene un pozo de petróleo? Ahí está. Mucho. Mucho, ¿no? Mucho, sí, señor. Sí. Hasta allá, mirá. De acá hasta allá. Más o menos 500 metros. Ah, eso no es nada. Eso, 500 metros no. La tienen las termas de Entre Ríos. Yo estoy hablando de pozos de petróleo de 6.500 kilómetros. Por no, menos, pero sí, ¿qué? Señor. Es un punto de varias vueltas. El radio terrestre. Así que llega hasta el... No seguimos haciéndolo porque si no corres el riesgo... Sale por el otro de hacer lado. Un pozo y salir por el otro lado. Sí. Es el famoso papelón de las antípodas que llamamos. Sí. Entre los petroleros, ¿no? Empezás a hacer un pollo, perdón, seguís a través de los años, un día salís en Nankín. Claro. Sí, bueno. Nunca dice, ¿quiénes son ustedes? Somos los del petróleo. No, pero igual, si lo hace de 6.500 kilómetros, tampoco lo haga torcido porque puede salir por otro lado de igual. Tiene razón. Si lo hace torcido. Un sector circular. Pero cuando ves la luz, seguís derecho, porque es el magma. Sí. Magma mío. Bueno, igual, es mucha profundidad que se requiere y no sabés si hay. No. Y ese es el problema. ¿Cuánto petróleo hay? O sea, ¿para cuánto tiempo más hay petróleo? Para esta noche. Sí. No, señor, no puede ser. Tengo que cargar menos hasta petróleo ahora. Del que creemos. Las reservas están calculadas en 24 horas. No, sí. 24 horas. 24 horas, sí, señor. ¿Y qué vamos a hacer después? Y después tenemos... Sí, después esperar, qué sé yo, no sé. Por ahora, mientras haya, ¿no es cierto? Ah, seamos felices. No, bueno, pero el señor tiene que prever las pero futuras hay, generaciones. Hay 24, no me acuerdo si era 24 horas... O 24 años. O 24 años o 240 siglos. Ahí está. Bueno, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Señor. Igual va a terminar algún día. Sí. Sí, sabemos que va a terminar. ¿Y entonces? Pero parece y entonces viene esto que le traigo yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Me presento de nuevo. El auto de energía solar. Ahí está. Vengo de Giles. San Andrés de Giles. Salí anoche. Sí. Ahora, estoy, con esa torre, esa antena, sí. Va barriendo los cables de alta tensión. Sí, y bueno, ¿y pero no problema? Van a ser necesarias más la alta tensión. Todo energía solar. Sí. Pero todo, ¿no? Y viento. Todo, om, espacio. O si no, energía eólica. El viento. Pero ¿cuánto le sopla acá el...? Según para que... El viento lo que usted no puede es dirigir el auto. Claro. No, pero no es así. Decir, me voy a San Andrés de Giles. Me viene para acá, me voy para Junín, ¿qué pasa? No, señor. Ahí viene para acá, me voy para otro lado. Y así. No es un velero, señor. Es que. Sí, es un velero. No, no es un velero. ¿Cómo quiere hacer funcionar el viento si no? Claro. No, señor, hace mover un dínamo que carga energía. Ah, no. Y eso le junta todo. Eso es un mito urbano. Los vendedores de aspiradoras. Sí, claro. No, vio que también están haciendo combustible ahora con... El biodiesel. Claro, con soja, con... Qué rica. Con poroto de soja, cuando estallan, claro. Con cereales. ¿Usted va a cargar combustible en el auto? Enciéndemelo. Bueno, en un futuro... Enciéndemelo de poroto. Que voy hasta Luján. Es un auto explosión. Todavía se necesita mucho grano, parece, para... Sí, ¿usted es el que atiende o me he metido nomás? Para producir combustible, señor. Pero ya tenemos que ir pensando en otra cosa, porque el petróleo se termina. ¿Termina la cosecha y la mete en los surtidores? ¿Cómo es el biodiesel? No entiendo. No, señor, es un procedimiento que todavía es muy caro, precisamos mentira. Hacer. En Alemania están inventando un procedimiento para ahorrar nafta. A ver. Que tiene un filtro que ahorra la mitad. Después tiene un dínamo movido por el sol, sí. Ahorra 30%. Ah, muy bien. Y después tiene otras baterías que ahorran el 60% más. Pero ¿cómo? Hay que parar cada 30 kilómetros para desagotar el tanque. Señor, le dieron malas estadísticas, no puede ser ese... Y son, es un invento alemán, mire. Le hicieron mal esa cuenta. Bueno, algún asesor de un candidato que había. La verdad es que no voy a llevar nada. Llévese, aunque sea este ventilador. Algo, vaya probando, porque... ventilador funciona a viento, ¿no? No, hay energía. El famoso ventilador a viento. Energía solar funciona. Cuando viene viento, se mueve. Se mueve. Sí. Y usted tiene un fantástico ventilador. Y no le gasta nada. No, señor, pero el ventilador debe provocar un efecto, no debe ser la causa, o sea, tiene que... No me diga. Y sí, señor. Bueno, no. Si no, ¿de qué le va a servir eso? Yo quiero rendir homenaje a estos pasteles criollos. Sí, señor, cómo no. A estos pasteles criollos. Estos. Sí. Estos, que vamos a regalar ahora durante la pausa, vamos a regalar a cada madre. Sí, porque esto, sí, mire, porque madre, esto, todos los días aprovechando que mías, hoy es el día de la misma. Claro. Aprovechando el día de la madre, un momento, me dijeron que sea así. Sí, viene el motivo. Viene el motivo. Sí. En el día de todas las madres. Vamos a hacer llorar, negro. Claro. Vamos a dar un pastel a cada una de ellas y que mañana todos hagamos nuestra correspondiente mañana buena acción. Serán hombres. Qué lindo. ¿Puedo llorar? Sí, podemos llorar todos. Sí, mamá pitufa. Mientras tanto, durante la pausa, vamos a arrancar de cuajo todas las sillas. Las butacas, sí, señor. Y vamos a echar a todas las viejas, por más madre que sean, que ya tuvieron su homenaje. A comer pastel afuera. Y vamos a armar un bailongo acá. Exacto. De lo que se va a hablar en San Andrés de Giles. Por varios años más. Pausa.